Práctica 3. Bancos de imágenes. Primera parte. Hasta el momento solo he publicado una imagen en mi blog. Gracias a la búsqueda inversa en Google Images, sé que hay aproximadamente 1060 copias de esta fotografía circulando por la web. Después de hacer la misma prueba en TinyAge, obtengo tan solo 18 resultados. Segunda parte. Supongamos que en mi nuevo post quiero complementar con una fotografía otra lista de Spotify. La música iría dirigida a aquella aficionada que se siente como auténtica estrella mientras se preparan para salir o se prueban ropa en su tienda favorita. De ahí a que necesite una fotografía fresca, creativa y divertida, con un matiz casi publicitario. Aunque en este caso hipotético tengo un presupuesto ilimitado para comprar la fotografía en 3 bancos de pago diferentes, he preferido la licencia Royalty Free, porque estoy trabajando en un blog donde no voy a obtener beneficios económicos con el uso de esa fotografía, y además así evito las trabas legales que pueden suponer las imágenes más protegidas. Tanto en Edge Photostock como en Getty Images y Corbis Image introduje en los buscadores la palabra probador y utilicé siempre la opción fotografía. Además, marqué los parámetros básicos necesarios para que solo me aparecieran fotografías con una sola mujer como protagonista. El primer banco de imágenes que usé fue Edge Photostock. La herramienta de refinamiento de búsqueda que me pareció más útil allí fue Concepto. Esta me ayudó a encontrar una fotografía que representara una idea o transmitiera unos sentimientos concretos. Estaba todo clasificado bajo el nombre de un determinado estado de ánimo, y además te anticipaban el número de fotos que podían encontrar en cada uno de los apartados. En concreto, con el apartado Diversión encontré sin problemas mi fotografía favorita. La única pega que le vi a este banco es que no deja calcular el precio de la imagen sin registrarse. Posteriormente probé la búsqueda avanzada de Getty Images, con la que descarté todas las fotografías que estuvieran en panorámica o en blanco y negro. Esta vez me encontré con 500 resultados menos que en el archivo anterior. Cuando intenté acotar la búsqueda, tuve un inconveniente, y es que el apartado Concepto, aun estando completo y estructurado alfabéticamente, no consigue reflejar eficazmente los conceptos que ofrece. No me funcionó buscar por humor, travesura, feminidad o celebración. Además, si aplicaba alguna de estas opciones, se descartaban como unas 200 fotos. Entonces, retrocedí un paso y rastreé directamente entre 250 imágenes. Lo mejor de este banco es que pude escoger el tamaño y los píxeles que quería para mi fotografía y obtener un precio en cómodos pasos. Por último fui a Corbis Image y lo que más me extrañó de este sitio fue que no existía la opción de concepto. Tanto las posibilidades de búsqueda y los resultados que ofrecieron me parecieron de lo más pobres.